Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 14. Malvinas en el centro. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Adolfo Kenny, yo soy sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, tengo una especialización en el área de Defensa Nacional, en la Universidad Nacional de la Defensa, integro la Comisión de Defensa del Partido Justicialista, soy director de Recursos Naturales y Medio Ambiente de FIPCA. FIPCA es la fundación que organiza las marchas al lago escondido. Escribo en un blog que se llama Ecoperonismo, pueden seguir algunas cosas ahí, ecoperonismo.blog. Vamos a adentrarnos en una forma distinta de hablar de nuestras islas. Hasta ahora conocimos su historia, a quienes pelearon por ella. Logramos comprender el contexto histórico del conflicto bélico por las Islas Malvinas. Y problematizamos también sobre nuestro territorio nacional. Sin embargo, las Islas Malvinas son todavía mucho más que eso. Y para comprender aún más su magnitud, tenemos que verlas desde una mirada continental. Cuando nosotros analizamos el cono sur, Sudamérica, en principio lo que vemos es que el principal conflicto que tiene Sudamérica en términos de territorio sucede en nuestro país, en la República Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas es, digamos, la mayor porción de territorio extranjerizado de todo el cono sur. Cuando se firman las derrotas, el país vencedor obliga al país vencido a no desarrollar la industria militar, porque eso lo tomaría como una amenaza. El país que ha vencido, si observa que el país que perdió la guerra empieza a desarrollar su industria militar, lo considera como que se está preparando para volver a la guerra. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué sucede? Que en realidad, al obligar al país vencido a no desarrollar la industria militar, prácticamente se le obliga a no industrializarse. Porque todos los procesos industriales autónomos dependen de lo que se llama el complejo militar, es decir, los altos hornos, las calderas, Somisa, todo el gran complejo industrial argentino, en principio estuvo vinculado con los laminados de acero, con la fabricación de embarcaciones. Argentina fabricaba barcos, Argentina fabricaba aviones. Entonces, todo ese proceso de fabricación de industria pesada, el motor de la industria pesada, es el complejo militar industrial, o lo que se llama, conocen como fabricaciones militares. Al tener eso prohibido, lo que se generó fue un proceso de desindustrialización muy grande en la Argentina. La Argentina se desindustrializó, no tuvo más una industrialización autónoma, y, como es lógico, si no hay industria, si no hay industrialización, la consecuencia directa es que no hay trabajo. No hay industria, no hay producción, no hay trabajo. ¿Y este rol continental de las Islas Malvinas, y por ende, de nuestro país, trajo algunas otras consecuencias después de la derrota bélica? La consecuencia directa de que no haya trabajo es que hay desocupación. Cuando hay desocupación, empiezas a tener problemas con los índices sociales, problemas de consumo, problemas de el tejido social se empieza a deteriorar, porque el trabajo también es un gran organizador del tejido social de una sociedad. Y entonces lo que sucede es que el tejido social de Argentina, durante muchos años de desindustrialización, se fue desarmando. Entonces aparecen todas estos problemas de pobreza, de exclusión social, de problemas alimenticios, nutricionales, la inseguridad, la ausencia de una cultura de trabajo. Empieza a generarse una sociedad un tanto fofa, una sociedad que no está fuerte, sino que está débil, porque no está estructurada bajo ninguna idea productiva a través de una industria autónoma. Esta es una consecuencia directa de una derrota. Alrededor de las Islas Malvinas hay millones y millones de kilómetros cuadrados de mar que la Argentina ya no tiene acceso, ya no puede tener acceso a su propio mar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las consecuencias directas de que nosotros no tengamos acceso a nuestro mar es perder millones y millones de kilos de recursos ictícolas, recursos pesqueros, que los kelpers y los ingleses otorgan licencias de pesca desde las Islas Malvinas a grandes pesqueros ilegales que saquean todo lo que hay en el mar, sobre todo el krill y el langostino, que es lo que tiene mayor cotización en Europa, y se produce un saqueo de lo que es el mar. Entonces, aparte, estás perdiendo ahora comida. Ya vimos cómo una región rica, luego de una derrota, pierde sus recursos en mano de las grandes potencias y de sus saqueadores por encargo. También hablamos de sus principales consecuencias a nivel social, económico y cultural. Se empieza a desentramar poco a poco una madeja que no solo tiene que ver con los soldados y las balas. También hay un pueblo que pierde su alegría y se sucumbe en una oscuridad de la cual le cuesta mucho salir. Imaginemos por unos instantes que a esta oscuridad se le suman los grandes saqueadores globales de las grandes corporaciones. Sí, Gustavo, la trampa es perfecta. Cuando vos mirás un mapa integrado de la Argentina, que incluye la Antártida, porque la Antártida es territorio argentino, te queda claro, primero, que Argentina es un país bicontinental, es decir, un país que está en dos continentes. Argentina está en el continente americano y también está en el continente antártico. Todo ese espacio continental, más los mares del sur, del Atlántico Sur, si lo mirás bien el mapa de la Argentina, el mapa con la Antártida integrada, no con la Antártida chiquitita como nos hicieron aprender en la escuela, sino con la Antártida incluida, te queda que el centro del país es las Islas Malvinas. Entonces nosotros tenemos una especie de tramontina que nos pasa por el medio de la panza y nos corta a la mitad. Y eso significa un riesgo geopolítico. Nosotros tenemos una base militar de la OTAN a 500 kilómetros de nuestro territorio continental y nos sentimos un poco amenazados, y de hecho estamos amenazados, porque no solamente perdemos la industria y perdemos control del territorio marítimo, sino que esa amenaza que se produce desde la base militar de los misiles, hay misiles en Malvinas, también nos produce que tengamos que estar subordinados a un montón de políticas a través del Fondo Monetario Internacional, a través de bancos internacionales y de empresas extranjeras, que están empezando ya hace unos cuantos años a generar un proceso de extractivismo y de saqueo de nuestros recursos naturales a través de lo que se conoce como la inversión extranjera. Es decir, la trampa es perfecta, está muy bien pensada. Hay una bióloga del CONICET, que hizo un estudio. En principio ella hizo el estudio porque no podían ver los atardeceres en el Cabo de San Jorge, en la provincia de Chubut. Los turistas no podían ver los atardeceres porque aparecían tapados de gaviotas y albatros. El sol no se podía ver porque había muchas gaviotas y muchos albatros. Entonces, como biólogos, empezaron a investigar qué pasaba con la población de estas aves, y se dieron cuenta que se había multiplicado por 100. Cuando empiezan a rastrear las causas de esta multiplicación exponencial de las aves del Cabo de San Jorge, se dieron cuenta que era porque había mucho alimento. ¿Cuál era el alimento? Merluza que encontraban las gaviotas y los albatros flotando en el mar. ¿Por qué hay merluza flotando en el mar? Porque los pesqueros ilegales que pescan el langostino y el krill, que es lo que tiene mayor cotización en los mercados, a la merluza la tiran por la borda, no les sirve. Entonces la descartan, la tiran a la basura, la tiran al mar. La tiran muerta porque la merluza, una vez, por la diferencia de presión, son peces que están acostumbrados a nadar a 90 metros bajo tierra, cuando pasan a estar a la superficie se mueren por una diferencia de presión. Entonces después la merluza muerta la tiran por la borda. Esta bióloga hizo el cálculo de que son aproximadamente por día, si todos los días, 10.000 kilos por día de merluza descartada por las bordas de estos barcos. calculando que son más o menos 100 barcos, 100 por 10.000 te da que 1.000.000 de kilos de merluza se tiran todos los días al mar argentino por estos pesqueros ilegales que pescan de la milla 201 para atrás. Entonces hay una serie de leyes para estar atentos, que son como los parches que desde el Estado Nacional se trata de frenar algunos procesos, que son leyes igual muy tibias, porque no terminan de tomar estado parlamentario muchas veces, como bueno, la ley de humedales, que todavía está en proceso, la ley de presupuestos mínimos, la ley de fronteras, son todas leyes que van como tratando de frenar a nivel nacional lo que los feudalistas de los gobernadores quieren hacer con los recursos naturales. En realidad lo que habría que hacer es una reforma constitucional para que los recursos naturales sean del pueblo argentino y de la nación, y que los presupuestos mínimos de las cuestiones ambientales estén claras. Pero bueno, aparecen estos parches, que son estas leyes como la de humedales, presupuestos mínimos, ley de fronteras, que son las que más o menos nos podemos agarrar. Es la ley de Registro Nacional de Tierras Rurales, la ley de extranjerización de tierras. Estar atentos a esas leyes que implican cierto cuidado de nuestros recursos, porque muy probablemente las quieran derogar. Pero entonces, ahora todo se ve distinto. El mapa, el plan, las estrategias. ¿Pero qué se esconde detrás de todo esto? Nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Zona de Seguridad de Frontera. Es una ley que originalmente es del ámbito del Ministerio de Defensa. Así, todos los países tienen algo que se llama una frontera, ¿no? Todos los organismos vivos tienen algo que se llama una frontera, una piel, una cosa que implica la protección de algo que podemos llamar un país, ¿no? Las fronteras de la Argentina tienen un tamaño, hay un tamaño de la frontera, no es una línea hecha con un fibrón. Entonces, la frontera de la Argentina, que viene de una ley de 1944, justamente son 100 kilómetros desde los límites territoriales, es decir, cuando el país vecino, es territorial, es un país que está pegado al lado, son 100 kilómetros el espacio de la frontera, 100 kilómetros. O sea, límite con Chile, 100 kilómetros para adentro son fronteras, se llama zona de seguridad de frontera. Cuando el límite es con el océano, lo que tenés del otro lado del océano son 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque después del océano, después de la playa, de la costa, tenés las 200 millas. Entonces tenés 50 kilómetros para adentro, en la parte territorial, de zona de seguridad de frontera. Eso hace todo un borde alrededor de la Argentina, ¿no? Bueno, enfrente de las Malvinas, en la zona patagónica de la provincia de Río Negro, el problema con el lago escondido no es solamente de que los militantes tienen ganas de meter las patas en el lago en verano, sino que tenemos un problema de orden de política internacional, de diplomacia internacional, de seguridad nacional. Es un problema de seguridad nacional, que es que Lewis tiene las tierras en zona de frontera. Y la ley dice que eso es ilegal. Si los extranjeros no pueden tener tierras en zona de frontera, las zonas de frontera no se pueden lotear para que vaya cualquier extranjero y comprar la frontera. Sería como vender la frontera. Se entiende que es de un peligro de orden nacional que vos vendás las fronteras a extranjeros. Entonces, la ley de seguridad de frontera dice no se pueden radicar inversiones extranjeras en estas zonas de seguridad, y en caso de que haya emprendimientos extranjeros, están sujetos a expropiación por la ley de seguridad de frontera. 15.385. Bueno, Lewis no solamente está en el límite con Chile, en zona de seguridad de frontera, donde está el lago escondido, es límite con Chile, sino que en la otra punta del paralelo 42, en el Océano Atlántico, también tiene una propiedad en Sierras Doradas,